en Cabezas de Tormenta, de Luciérnagas y Lanzallamas, la historiografía del anarquismo. La conjura de los insurrectos es la única ocasión en la cual la colectividad no es la noche que denuncia a la policía el vuelo de las luciérnagas. Se dará por iniciada una introducción a la historia de los hombres y mujeres de Idea y Acción Libertaria, que desde el año 1840 aproximadamente hasta hoy en día iluminan el camino hacia la libertad en la oscuridad eterna del sistema estatal, que oprime toda forma de búsqueda individual o colectiva de una vida más consecuente con los valores fundamentales que todo hombre o mujer que quiera ser libre debe practicar. De luciérnagas y lanzallamas contará la historia de esos seres humanos que con su pequeña o su voluptuosa luz iluminaron a través de un movimiento político en la noche de la opresión humana. El camino hacia un mundo sin autoritarismo, cuya máxima expresión se da en la continua explotación del hombre por el hombre. Ese movimiento político, filosófico y de una búsqueda en las relaciones humanas donde no haya opresores ni oprimidos es el anarquismo. Movimiento que a través de la educación libertaria, la cultura y el arte abajo de los escenarios y atriles, la autogestión, la reciprocidad, el apoyo mutuo, el comunitarismo, la solidaridad, la libre asociación y la acción directa como formas de oposición dieron combate al sistema capitalista y también a la izquierda partidaria a lo largo ya de casi dos siglos, y la seguirá dando en búsqueda de esa libertad igual para todos los seres humanos, marginados por empresarios, curas, políticos y sus cancerberos, la policía, el ejército y el sistema carcelario. Esta sección pondrá nombres y apellidos, contará en qué lugares y en qué año los anarquistas desarrollaron sus propios preceptos humanos de libertad y cómo se dieron las diferentes situaciones que la historia oficial de derecha y de izquierda siempre negaron. Aquí se contará la otra historia y se tratará de correr el velo sobre las ideas anarquistas. Ya en 1870, Enrico Malatesta, anarquista italiano, dirigente de la Primera Internacional Italiana, quien participara en diferentes intentos revolucionarios en su país, decía en su escrito El anarquismo y la anarquía: el anarquismo nació de la rebelión moral contra las injusticias sociales, cuando aparecieron hombres que se sintieron sofocados por el ambiente social en que estaban forzados a vivir y cuya sensibilidad se vio ofendida por el dolor de los demás como si fuera propio. Y cuando esos hombres se convencieron de que buena parte del dolor humano no es consecuencia fatal de leyes naturales o sobrenaturales, sino que deriva en cambio de hechos sociales y dependientes de la voluntad humana y eliminables por obra del hombre. La anarquía es un modo de convivencia social en el cual los hombres viven como hermanos, sin que ninguno pueda oprimir y explotar a los demás, y donde todos tienen a su disposición los medios que la civilización de la época pueda proporcionar para llegar al máximo desarrollo moral y material. El anarquismo es el método para realizar la anarquía por medio de la libertad y sin gobierno, es decir, sin órganos autoritarios que por la fuerza imponen a los demás su propia voluntad. Anarquía significa sociedad organizada sin autoridad, entendiéndose con autoridad la facultad de imponer la propia voluntad y no ya el hecho inevitable y benéfico de quien mejor entienda y sepa hacer una cosa llegue más fácilmente a lograr que se acepte su opinión. En 1890, Rudolf Rocker, anarquista alemán, quien fuera uno de los creadores del anarcosindicalismo, aclaraba que la base fundamental del método anarquista es la libertad, y por lo tanto combatimos y combatiremos contra todo lo que violenta esa libertad. Libertad igual para todos. Para los anarquistas la libertad no es un concepto filosófico abstracto, sino la posibilidad concreta de que todo ser humano pueda desarrollar plenamente la vida, las facultades, capacidades y talentos de que la naturaleza le ha dotado. Cuando menos se ve influido este desarrollo natural del hombre por la tutela eclesiástica o política, más eficiente y armoniosa se volverá la personalidad humana. El anarquismo es necesariamente anticapitalista, ya que rechaza la explotación del hombre por el hombre, pero el anarquismo también rechaza la dominación del hombre por el hombre. Insisten que el anarquismo será libre o no será de ninguna manera. Uno de los más renombrados anarquistas es Piotr Kropotkin, quien en 1879, en un artículo titulado La conquista del pan, publicado en el periódico La Revuelta, que él mismo había creado en 1879, decía: si la próxima revolución ha de ser una revolución libertaria, se distinguirá de las anteriores levantamientos, no sólo por sus fines, sino también por sus procedimientos. Nuevos fines requieren nuevos métodos. Nuestra tarea específica consistirá en obrar de tal manera que desde los primeros días de la revolución y mientras esta dure, no haya un solo hombre en el territorio al que le falte el pan. 11 años después, en 1890, en otro escrito titulado La moral anarquista, Kropotkin fundamenta con qué herramientas espirituales e ideológicas se llegará a esa revolución libertaria, tantas veces puesta en práctica por los anarquistas a lo largo de la historia. En la introducción de esta declaración de principios, que es la moral anarquista, Kropotkin dice: la historia del pensamiento humano recuerda las oscilaciones del péndulo, las cuales hace ya siglos que perduran. Después de un largo periodo de sueño, viene el despertar. Y entonces se libera de las cadenas con las que todos los interesados, gobernantes, magistrados y clérigos le habían cuidadosamente amarrado. Las rompe, somete a severa crítica todo cuanto se le había enseñado y pone al desnudo la vanidad de los prejuicios religiosos, políticos, legales y sociales en cuyo seno había vegetado. Pero el enemigo antiguo y arraigado del pensamiento, el gobierno, la iglesia, el religioso, se rehace enseguida de la derrota. Reúne poco a poco sus diseminadas fuerzas. Modifica su fe y sus códigos, adaptándolos a nuevas necesidades y valiéndose de ese servilismo de carácter y de pensamiento que él ha tenido buen cuidado en cultivar. Aprovecha la desorganización momentánea, explotando la necesidad. Aprovecha la desorganización momentánea, explotando la necesidad de uno, el reposo de otros, la sed de riqueza de aquellos, los desengaños de los demás, sobre todo los desengaños. Comienzan de nuevo y con calma su obra, apoderándose desde luego de la infancia a través de la educación. El espíritu del niño es fácil de someter por el terror. A esto apela, le intimidan y le pintan los tormentos del infierno, le hacen ver los sufrimientos de las almas en pena, la venganza de un dios implacable. Más tarde le hablarán de los horrores de la revolución, para hacer del niño un amigo del orden. El religioso le habitará la idea de ley para hacerle obedecer lo que él llama la idea de ley divina. El abogado le hablará también de la ley divina para someterlo mejor a los textos del código. El pensamiento de las generaciones siguientes tomará ese tinte religioso, ese tinte autoritario y servil. No se olviden que autoridad y servilismo van siempre agarrados de la mano. Durante estos periodos de adormecimiento, raramente se discute sobre la moral. Todo lo que había de bueno, de grande, de generoso, de independiente en el hombre, se enmohece poco a poco, se oxida como un cuchillo sin uso. La mentira se convierte en virtud, el aclaramiento en deber. Entonces, la depravación de los gobernantes, del juez y de las clases más o menos acomodadas se hacen tan repulsiva que el péndulo vuelve a oscilar. La juventud se emancipa poco a poco, arroja los prejuicios por la borda, la crítica vuelve, el pensamiento despierta desde luego en algunos, pero de a poco el despertar gana la mayoría. Dado el impulso, la revolución surge. Y a cada momento la cuestión de la moral se pone sobre el tapete. ¿Por qué seguiré yo los principios de esta moral hipócrita?, se pregunta el cerebro emancipado del terror religioso. ¿Por qué determinada moral ha de ser obligatoria? Cuantos más se minan las bases de la moral establecida, o mejor, de la hipocresía que la sostiene, más el nivel moral se eleva en la sociedad.